déjame contarte algo que tal vez a día de hoy no es lo más popular, pero creo que es increíble. Creo que la llegada de Cristóbal Colón a América ha sido uno de los eventos más significativos, más importantes, que jamás le ha pasado a nuestra especie. ¡Ojo! Ni la rueda, ni el fuego, ni siquiera el porno de internet. Uh-huh. Quiero hablar de esto porque vais a flipar. A ver. Supongo que puede ser algo escéptico si te digo, pues esto, como lo es la mayoría de la gente. Pero déjame que te cuente por qué pienso esto y por qué pienso que esto es así. Y tú me dices si estás de acuerdo conmigo o no. Vale. Los humanos primigenios, los primeros humanos, éramos cazadores-recolectores. No nos habíamos asentado todavía. Estábamos básicamente vagando por el mundo, persiguiendo las manadas, y de pronto golpea la edad de hielo. ¡Preparaos para la edad de hielo! ¿Edad de hielo? Ya había oído hablar de estos fumados. Pero... aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, en medio de la edad de hielo. Muy bien, qué alegría. ¿Pero qué es una edad de hielo? ¿Por qué funciona la calefacción? Y llega la edad de hielo, chicos, de verdad. Queríamos poner aquí la buena temperatura y mira. ¿Qué es una edad de hielo? Esto es importante. Una edad de hielo significa que hace tanto, tanto frío que cuando la humedad de los océanos se evapora, sube a las nubes se sitúan sobre tierra firme y no llueve. Lo que hace es nevar. La nieve cae y cuaja, se amontona. Así que el agua se va elevando desde el océano, pero no vuelve al océano, se acumula en la tierra. Y cuando esto ocurre, durante el suficiente tiempo, se forman lo que llamamos glaciares, ¿vale? Los glaciares no son nevadas, sino que son superficies masivas de nieve comprimida que ha estado cambiando, se ha convertido en otro estado. Se han convertido ahora en un gigantesco río de hielo que avanza muy lentamente de vuelta al océano. Pero los océanos se están drenando, se están vaciando más rápido de lo que vuelven a llenarse. Así que durante la edad de hielo, el nivel de los océanos cae exponencialmente. El estrecho de Bering, de esta forma, se expone. Se crea un canal que conecta Asia con Alaska, básicamente con lo que es los Estados Unidos. Se abre un puente que antes no existía. Nuestros ancestros que vinieron de África llegaron a Europa, algunos se quedaron, otros siguieron vagando y algunos llegaron a Asia y vieron este puente y simplemente lo cruzaron. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Ojo, ni siquiera sabían que era un puente. Era solo más tierra. Así que se ponen a andar y entran en Norteamérica. Y ahí en realidad no hay otro lugar a donde te puedas dirigir que hacia el sur. El clima mejora cuando te vas acercando al sur. Pero, de repente, la era de hielo termina. Ojo, los glaciares se vuelven a derretir hacia los océanos. El nivel de los océanos vuelve a subir, cerrando ese puente terrestre y aislando a una rama de la especie humana durante 10.000 años. Ahora tienes por un lado Europa, Asia, África y por otro América del Norte y del Sur y no saben nada los unos de los otros. No se conocen. Dos ramas de la especie humana se han separado. Llega a continuar esto así, y así es como se producen los procesos de especiación. Por ejemplo, los canguros en Australia son los únicos mamíferos del mundo que tienen bolsas en la tripa. Esto no ocurre en otro lado. Eso ocurre porque simplemente evolucionaron por su cuenta. Esto podría haber llegado aquí. Y sí, es cierto, 10.000 años no son suficientes para que nos salgan tres cabezas o para que tengamos 12 dedos. Pero nuestra especie está separada. Es genial que Luis Miguel tenga una canción que venga al pelo en esto. Pero bueno, en fin. Y ahora pasa lo increíble. Cristóbal Colón cruza el océano Atlántico, hace contacto con otros humanos. Y esto es la primera vez que ocurre en 10.000 años. Acabamos de volver a unir dos ramas de la especie humana. Volvemos a ser un mismo grupo genético. Y ese intercambio genético se mantiene hasta hoy mismo. Esto tiene una trascendencia increíble. Es el evento más importante de la especie humana. Evidentemente hay muchísimo de lo que culpar a Colón, no cabe duda de ello. Pero resulta que fue este tipo el primero que lo hizo. Europa estaba claro que iba a descubrir, o bueno, iba a llegar al Nuevo Mundo, pasara lo que pasara. Todo el mundo estaba buscando una nueva forma de llegar más rápido a las Indias. Pero si no hubiese sido por Cristóbal Colón, tal vez habría sido un tal Arnold Van Spiegel, o cualquiera que estuviese a punto de cargarse encima de un árbol, de un barco para llegar. Da absolutamente igual. Alguien lo hizo, y el resto, como se dice, es historia.